Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Vox y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Familia, buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Hoy un programón. Volvimos de unas vacaciones placenteras, unas vacaciones, unos días que me tomé de descanso. Necesitaba descansar un poco, necesitaba abrir la mente para hacer un programa mucho más llamativo para ustedes, oyentes. Porque la verdad que quiero venir a contagiarles esta energía que me traje de la costa, que vengo, pero mira, a ver, te digo, la hornalla está al máximo y la verdad te digo, hoy está al máximo, pero más está al máximo que nunca, porque tenemos entrevista en vivo y un programón que te juro, no te puedes perder. Sintoniza 102.9 Radio Vox FM, seguinos por www.fm Radio Vox o por streaming Radio Vox 102.9. También buscar aplicaciones Radio Vox FM en Twitter, Instagram y Facebook. Y si no, mandanos un mensajito al 1164 400 7047. Mensajito o llamado. Hoy tenemos un programón que arranca de esta manera. Pausa musical. Me desespera, suena el despertador, me siento un esclavo. El ruido de las 6:30 me desespera, suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza, un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado, paro el colectivo, a trabajo forzado, siempre dormido. Blues de las 6:30. Y qué feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido y tengo el sueño cortado. El blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Se levanta de la cama ella. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, soy Claudia, ya me conocés la voz, así que quería mandarte un beso muy grande y decirte que lo haces espectacular, con mucha onda. Te mando un beso enorme. Dedicame un tema, Nachito. El blues de las 6:30 me desespera. El blues de las 6:30 me desespera. El blues de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. El blues de las 6:30 me desespera. El blues de las 6:30 me desespera. Así como yo, Claudia, te puedes comunicar al 11 64 00 70 47. Claudia mandó su mensajito y vos podés ser parte de esta radio haciendo lo mismo. Manda un mensajito al 11 64 00 77 y le dedicamos el tema Café Madrid a Claudia de la Mississippi Blues Band. Yeah. paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y ahora mismo voy a ir. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos. Gracias a Claudia que mandó un mensajito. Vos podés hacer lo mismo al 1164 00 7047. Mandar mensajito, audio, llamarnos por teléfono, contarnos qué te parece el programa. Capaz estás escuchando por primera vez el programa y te gustó la música y dijiste, fa, qué buena música, me quedo escuchando este dial 102.9, encontré el tema que me gusta. A mí me gusta el blues también. Yo también me gusta el blues, soy cantante de blues, así que bueno, compartimos la misma pasión seguramente con muchos oyentes que están escuchando, quizás por primera vez, o quizás nos siguen desde tiempo. Pero bueno, puedes mandar un mensajito al 11 64 00 7047. Tenemos un mensajito más. Escuchamos. Hola, Naya, hoy muchachos, ¿eh? ¿Cómo arrancó la Naya, Nachito? Damián, ¿cómo andan? Arrancó picante como el sol que se puso sobre nuestras cabezas, ¿eh? Mamá. Abrazo grande, muchachos. Héctor les habla. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Cómo andás? Sí, arrancó picante, pero bueno, pusimos todos los condimentos a la Naya. Héctor, entonces acá estamos que, mira, el sol y lo que tiene la hornalla, te digo, esto explota. Y quédate ahí del otro lado, Héctor, que no sabes el programón que se viene hoy. Y la música que vamos a que nos va a acompañar este día, este 16 de enero, les aseguro que es un lujo. Quiero saludar especialmente, me acabo de acordar, pequeño detalle, 16 de enero, feliz aniversario a mi vieja y a mi viejo, de casados, 49 o 50 años ya de casados, así que estamos con la boda de oro, creo ya, así que bueno, 50 años de casados, si no me equivoco, sí, 50 años de casados, hoy me olvidé de saludarlos, se me pasó el detalle, pero el saludo por ahora por la radio, que era más lindo que se tienen que me acordé de la fecha. Feliz aniversario, viejo y vieja, por muchos años más, juntos, obviamente. y forjando esta gran familia que hicieron, que bueno, por lo menos a mí me hicieron correcto, derecho y perfecto, creo yo. No sé si los oyentes opinan lo mismo. Seguimos con la programación, chicos. Seguimos con la programación porque, bueno, tenemos mensajitos. Gracias, Héctor, por tu mensaje. Y sí, arrancó con todo. La racha siempre máximo. Continuamos con la programación. Puedes mandar nuevamente, te digo, el teléfono 1164-00-7047. Un mensajito, un audio. O llamarnos por teléfono a contarnos cómo está tu día. O bien, contarnos lo que quieras. Arrancamos con la programación del día. Efemérides del 16 de enero de 2025. Aunque hoy es 16, quiero recordar a alguien que me acompañó en mi infancia y creo que a muchos de ustedes. Armando Joseph Catalano nació el 14 de enero de 1924 en Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos que luchaba para superar las adversidades económicas. Comenzó a trabajar como modelo para algunos medios gráficos. Su siguiente paso era la actuación, por lo que decidió abocarse a este proyecto y cambiar su nombre a Guy Williams. En la década del 50, trabajó como extra en películas y series, sin obtener demasiado reconocimiento. Guy Williams llegó a la fama en la piel de Don Diego de la Vega, quien se convertía en el justiciero El Zorro. En 1953, Walt Disney decidió desarrollar una versión televisiva del Zorro, personaje que había sido popular en los años 20. Fue el canal ABC el inversor de este proyecto, que contaba con una gran producción. El 18 de abril de 1957, Guy Williams se presentó en el casting para encarnar los papeles de Don Diego de la Vega y del malvado Monasterio. Su buen porte, carisma y manera de desenvolverse hicieron que los productores le otorgaran de manera inmediata el protagónico de esta tira. El Zorro fue un éxito sin precedentes que logró trascender las fronteras estadounidenses. Entre 1957 y 1959 se televisaron un total de 78 episodios. A pesar de la buena recepción del público, por desacuerdos entre Disney y ABC, se decidió pausar las grabaciones durante 2 años. Finalmente se estrenaron 4 capítulos especiales, pero no alcanzaron la misma popularidad de antes. En 1973 aceptó realizar una entrevista en el programa Teleshow en Argentina. Para esa época, El Zorro era una de las series favoritas de los argentinos y Guy Williams una de las celebridades más admiradas. Realizó diferentes apariciones en el país, entre las que destaca una muestra de esgrima en un circo de Mar del Plata que convocó a 250.000 personas. Durante su estadía y ya separado, tuvo un romance con la periodista Araceli Lizazo. Guy se encontraba tan a gusto con la Argentina que decidió radicarse en el país. Se mudó a un departamento en Recoleta, donde el 30 de abril de 1989 falleció a los 65 años de edad debido a una aneurisma cerebral. En 1605 se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra. En 1948, en Nueva York, nace John Carpenter. Fue un director que renovó el cine de terror en Hollywood en los 70, junto a Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Le dio una vuelta de tuerca al clásico La noche de los muertos vivos, con Asalto al precinto 13. Filmó, entre otras películas, Halloween, La niebla, Escape de Nueva York. En 1957 nace Ricardo Darín, uno de los actores más populares de la Argentina, que comenzó a actuar cuando era pequeño. Hijo de actores y hermano de Alejandra Darín, actriz que ayer falleció. Multifacético, actuó en televisión, teatro y cine. Nueve Reinas lo consagró como actor taquillero en 2000. Con Juan José Campanella filmó El hijo de la novia, que estuvo nominada al Oscar, Luna Avellaneda y El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar. También filmó El aura, un cuento chino, tesis sobre un homicidio, séptimo, relatos salvajes, Truman, por la cual ganó como mejor actor en San Sebastián, La Odisea de los Giles, Argentina en 1985, y hay más títulos. En 1969, Juan Barach, un estudiante checoslovaco de 20 años, se prende fuego en la plaza de Wenceslao de Praga, muriendo 3 días después, protestando contra la invasión soviética del mes de agosto, que puso fin a la apertura que había ensayado el gobierno de Dubček durante la llamada Primavera de Praga. En 1986, en la localidad de San Fernando, nace la judoka Paula Pareto. Le dio 2 medallas olímpicas a la Argentina en Beijing 2008, donde obtuvo la de bronce en la categoría de hasta 48 kilos. 8 años. Ocho años más tarde, en Río de Janeiro, ganó el oro en la misma categoría. 4 años antes, en Londres, 2012, había finalizado quinta. En 1991 se inicia la Guerra del Golfo, el primer conflicto bélico posterior a la caída del muro. La Argentina apoyó la intervención militar, que terminó en febrero con el retiro de las tropas de Hussein de Kuwait. En 2023 muere la actriz y periodista italiana Gina Lollobrigida. Fue uno de los rostros más reconocidos del cine de su tiempo. En 1950 trabajó en muchas películas, entre ellas Pan, Amor y Fantasía, Tuya en Septiembre. El 16 de enero es el Día Internacional de los Beatles. Para los fans que consideran que el día de la inauguración del Cavern Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es la fecha que se debe considerar como día oficial de la agrupación. Día Internacional de la Croqueta. El 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta, una idea que surgió de una agencia de comunicación que dio forma a una campaña para un restaurante de Madrid especializado en croquetas, un plato tradicional que se prepara en todas las casas y que admite un sinfín de opciones. Su origen es francés y se remonta al año 1817. Se hicieron más famosas en Sicilia, Países Bajos o España, y su nombre proviene de la onomatopeya gala croquer, que significa crujir. Antonin Caleme, a principios del siglo XVIII, es quien la hizo entrar en las cocinas nobles, uno de los platos que sirvió el 18 de enero de 1817 en un banquete que preparó para el príncipe regente de Inglaterra y el gran duque Nicolás de Rusia. Fueron las croquetas a la Royale. Hoy en día hay una gran variedad de croquetas, sin embargo, probablemente la primera croqueta era de papa con incorporación o no de huevo. Alejandro Dumas, en su crónica del viaje a España en 1846, menciona su receta personal de croqueta de papa. Una croqueta es una porción de masa hecha con diversos ingredientes muy picaditos que, ligados con salsa bechamel, se rebosa en huevo y pan rallado y se fríe en aceite abundante. Suele tener forma redonda u ovalada. Compartimos nuevamente el teléfono por si quieren mandar mensajito. 11-64-00-747. La hornalla está siempre al máximo. Y esto es un poco de lo que estamos por darle el día de hoy. Tenemos una entrevista en vivo en breve, así que quédense del otro lado. 102.9 Radio Box FM, esta es tu onda. Vamos a una pausa musical y volvemos con más de la hornalla siempre al máximo. Vivir WhatsApp 11 6400 7047. reyes del popo. El sapo allí en su latita de Nesquik, un artesano hasta en su manera de mirar. Aquel mueble de su vieja, cajones de los misterios, melodías de pescado siempre sonando. Escucha y mira Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en arroba Radio Box 1029. Volvemos, la hornalla está al máximo, te digo, hoy tenemos un programón. Vuelvo a decirle a mi familia, mi viejo, mi vieja, feliz aniversario, boda de oro el día de hoy, así que festejaremos seguramente. Hoy a la noche justamente nos juntamos con mis hermanos a comer. Calculo que venía por ese lado la juntada de hoy, yo de inútil pequé y no me di cuenta. No me di cuenta, hoy pasé por enfrente de mi viejo y mi vieja, no los saludé. Error el mío, pero bueno, por lo menos dejó el saludo por acá. Feliz aniversario, Dora y Gabriel. Espero que sigan juntos mucho tiempo, porque la verdad que lo que hacen es maravilloso, como padres. Continuamos con la programación. Les dejo el teléfono, 11-64-00-7047. Pueden mandar un mensajito, contarnos cómo están, contarnos lo que quieran. A mí me viene perfecto lo que quieran decirme. Inclusive contar cómo les parece el programa. El día de hoy tenemos entrevista en vivo, en breve, entrevista en vivo y una sorpresita, un plus sorpresa, así que quédense del otro lado porque la sorpresa les va a encantar. Una sorpresa que puedo decirles que me involucra la sorpresa, puedo adelantarles eso. Así que quédense del otro lado porque va a haber una sorpresa, viene un músico a la entrevista y bueno, involucra la entrevista, así la sorpresa, así que bueno, estén del otro lado que les prometo que esto arranca recién ahora y la hornalla está al máximo y más al máximo que nunca. Continuamos con la programación del día de hoy. Paso el teléfono nuevamente, 11-64-00-747, cualquier mensajito, audio o llamada, bienvenida. Continuamos con la programación. Vamos a hablar del clima de hoy. Este jueves, en la ciudad y sus alrededores, la temperatura subirá un escalón más, con una mínima de 22 grados y la máxima de 37 grados. y vientos del norte, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El viernes llegará el alivio, con tormentas aisladas durante todo el día y registros que irán de los 25 grados a los 32 grados. Para el sábado se esperan chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, con temperaturas de entre 21 y 27 grados. Noticias internacionales. La ciudad de Los Ángeles, devastada por vastos incendios en la costa oeste estadounidense, esperaba nerviosamente el miércoles que los fuertes y peligrosos vientos secos amainaran y dieran un respiro a los batallones de bomberos. Los meteorólogos dijeron que el final podría estar cerca, más de una semana después del estallido de los incendios que provocaron al menos 25 muertos y arrasaron comunidades de las afueras de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Batallones de bomberos de todos Estados Unidos y México trabajaban para controlar los puntos calientes. Más de 12.000 estructuras han sido arrasadas por el fuego, incluyendo casas de varios millones de dólares en el barrio de Pacific Palisades. Las estimaciones del coste final de la tragedia ascienden a 275 millones de dólares, una de las más costosas de la historia de Estados Unidos. Las autoridades federales iniciaron una investigación para esclarecer las causas de los incendios, mientras surgen teorías sobre quién fue el responsable. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, pequeña, chiquitita, chiquitita, ¿eh? Esperamos tu mensaje al 11-64-00-7047. Contame, ¿cómo venís en este día soleado en la ciudad de Quilmes? Y si no, contame, desde afuera del país, ¿cómo viene tu día, tu clima? ¿Y cómo venís escuchando este programa, La Ronda Siempre Máximo, por Red de Vox 100.9? Pasa musical cortita y volvemos con más de La Ronda Siempre Máximo. Siempre al máximo. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento a los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado como la hucha por mirarte? Y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigar. Llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. A 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo.

destino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos con Hornalla. Siempre al máximo. Vuelvo a pasar el teléfono. Si querés mandar un mensajito, audio, es el momento. Ahora. Ahora, la Hornalla está siempre al máximo. En breve tenemos una entrevista. Más sorpresa. Más plus sorpresa. Así que no te pierdas de estar conectado o escuchando la 102.9 Radio Box FM, porque la sorpresa que se viene, te aseguro, te va a encantar. Y no te la esperás. Así que mirá, sintoniza 102.9 Radio Box FM o seguinos por www.fmradiobox.com y escuchá de ahí, o por Radio Box 102.9 en streaming. Miranos ahí por YouTube y escuchá el programón que tenemos de hoy, porque hoy tenemos un programón para vos, hecho para vos. Y vine descansadísimo de las vacaciones, así que vengo a darlo todo. Continuamos con la programación. Quiero contarles de este tema. Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego en Gaza. Israel y Hamas acordaron este miércoles una tregua en la guerra en la Franja de Gaza, cuya primera fase comenzará el domingo e incluirá el intercambio de 33 rehenes israelíes por varios prisioneros palestinos, según anunció el gobierno de Qatar, uno de los países mediadores. Ambas partes del conflicto celebraron el alto al fuego, al igual que las familias de los secuestrados. Ahora vamos a meternos en deportes. Y me gustaría contarles sobre esto. El Mundial de Handball debut con derrota para los gladiadores. La selección nacional tuvo un buen inicio, pero un par de expulsiones y errores en ataque la dejaron fuera del partido el viernes contra Croacia. Los gladiadores cayeron este miércoles por 39-25 ante Egipto en el debut de ambos en el Mundial de Handball, que se disputa en Croacia, Noruega y Dinamarca. La figura del partido fue el lateral izquierdo egipcio Ali Zein, con 5 tantos, mientras que para Argentina el máximo anotador fue Lucas Moscariello, llevándose 7 anotaciones. El equipo dirigido por Rodolfo Jung mostró un buen planteo defensivo durante varios pasajes del encuentro. Argentina tendrá que reponerse rápidamente, ya que el viernes enfrentará a Croacia, un rival de alto nivel y encima local. Desde las 16:30 Los tres primeros de cada grupo avanzan a la siguiente fase. Entonces los gladiadores probablemente se jueguen todo en la última fecha, el domingo desde las 14 contra Bahrein. Y hablando del mercado de pases del fútbol argentino, les quiero contar las altas en Boca. Carlos Palacios de Colo Colo, Lucas Rochero vuelve de Barraca Central, Pedro Belurtas vuelve de Barraca Central, Federico Aguirre vuelve de Barraca Central, Giovanni Ferraina vuelve de Inter Miami, Ramiro García vuelve de Defensa y Justicia, Rodrigo Montes vuelve de Gimnasia Jujuy, Nahuel Genés vuelve de Tigre, Agustín Heredia vuelve de San Martín de San Juan, Simón Rivero vuelve de Unión, Gonzalo Maroni vuelve de Tigre, Nicolás Orsini vuelve de Unión, Esteban Rolón vuelve de Belgrano, Ayrton Costa del Royal Antwerp, Rodrigo Bataglia del Atlético Mineiro, Alan Velasco de Dallas, Ander Herrera del Athletic Club y William Alarcón de Huracán. Las bajas en Boca: Cristian Medina se fue vendido a Estudiantes, Nicolás Valentine irá libre a Fiorentina, Paul Fernández libre a Fortaleza Brasil, Aaron Anselmino al Chelsea, Gary Medel libre a Universidad Católica, Gabriel Vega volvió de Atlante y se fue a préstamo a Banfield, Gonzalo Morales volvió de Unión y se va a préstamo a Barraca Central, Gabriel Aranda volvió de Banfield y se va a préstamo a Quilmes, Oscar Salomón volvió del Platense y se va a préstamo a Quilmes, Nazareno Solís volvió a Gimnasia de Mendoza y se fue libre a Deportivo Madryn, Renzo Gianpaoli volvió a Defensor Sporting y se fue a préstamo a Gimnasia, Maximiliano Salazar volvió de Barraca Central y se fue a préstamo a Tigre, Luciano Vallejo libre de Atlético Tucumán y Tomás Díaz a préstamo a Atlanta. Le sigue interesando a Riquelme, presidente de Boca Juniors, Washington Aguirre de Peñarol, Agustín Marchesín de Gremio, Brian Cortés de Colo Colo, Benjamín Roleiser de Benfica y Leandro Paredes de La Roma. También entre otros tenemos en Estudiantes de La Plata altas: Cristian Medina de Boca, Lucas Alario Internacional de Porto Alegre, Alexis Castro libre de Nacional. Bajas en Estudiantes de La Plata: Federico Fernández retiro, Pablo Piatti retiro, Luciano Lolo libre a Newell's, Axel Atún préstamo a Racing de Montevideo, Ezequiel Naya volvió de Sarmiento y regresa a Deportivo Garcilaso, Carlo Latancio volvió de Atlanta y se fue libre a Almagro, Aaron Espetale libre a Tambetari, Gonzalo Pineiro préstamo a Tigre, Javier Altamirano, préstamo a Universidad de Chile, Santiago Flores, préstamo a Independiente Rivadavia, Fabricio Amato, préstamo a Independiente Rivadavia y Mateo Schwartz, préstamo a Independiente Rivadavia. Le interesan todavía al presidente de Estudiantes: Hernán López Muñoz de San José, Ed Cuáquez de la MLS, Santiago Núñez, Santo Laguna de México, Leandro González Pires de River y Sebastián Driussi del Austin Fútbol Club de Estados Unidos. También, entre otros, Independiente altas: Brian Martínez vuelve de Everton de Chile, Kevin López vuelve de Defensa y Justicia, Patricio Ostachuk vuelve de Deportivo Maipú, Kevin Lomónaco de Bragantino, Pablo Galdames de Vasco da Gama de Brasil, Ignacio Maestro Puch de Atlético Tucumán, Luciano Cabral de León de México, Nicolás Freire de Inter Miami, Sebastián Valdés de Central Córdoba, Joaquín Blázquez préstamo de Talleres, Rodrigo Fernández Cedrés préstamo de Santos, Álvaro Angulo libre de Atlético Nacional de Colombia. Bajas e Independiente: Joaquín Lazo libre a Tigre, Julio Buffarini libre, Juan Román Zarza volvió a Excursionistas y se fue libre,

siempre al máximo. Nacho Gómez te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Volvemos con la hornalla siempre máximo en breve. Una entrevista que te va a dejar de la cabeza. Y la entrevista viene con un plus sorpresa. Así que tenés que estar ahí. Tenés que estar ahí prendido a Radio Box 102.9 FM. Radio Box 102.9. Sintonizala. Si la sintonizaste recién y justo escuchaste que tenés que estar ahí del otro lado, quédate porque te digo, la entrevista con el plus sorpresa que viene en breve, en unos minutitos, te va a volar la cabeza, te va a dejar pensando, wow, qué programón que acabo de escuchar. Así que mirá, la verdad, te digo, quédate ahí, no vayas a ningún lado, o sí, movete, pero poné la radio a todo volumen que escuchen los vecinos también. Si estás en el auto, ponle otro volumen y escuchá vos también a todo volumen. Y si vas con los auriculares, ponle otro volumen así no te parece nada. Pues sabes que este programa, La Hornalla Siempre al Máximo, está que explota. Explota y arde La Hornalla. Está a punto ebullición hoy La Hornalla. Así que mirá, yo te digo, quédate ahí porque lo que tenemos por delante del programa, es increíble, increíble. Seguimos hablando un poco de deportes que vinimos hablando en el bloque anterior. Contarle sobre Ander Herrera que llegó e ilusionó a Boca. El mediocampista español Ander Herrera llegó a la Argentina para sumarse a Boca y reveló que ya habló con su ex compañero Leandro Paredes para que también acelere su regreso al país. Herrera que viene de jugar en el Athletic Bilbao de su país, se deshizo en elogios hacia Boca, club al que definió como gigante, especial y con una historia y pasión única, al tiempo que se refirió a la Bombonera como un verdadero templo del fútbol mundial. En su llegada al país, ante una multitud de periodistas que lo aguardaban en Ezeiza, Herrera contó las motivaciones que lo llevaron a elegir a Boca. Hace muchos años que deseaba estar acá. Mi padre trabajó acá mucho tiempo, me habló mucho de Boca y mantengo esa pasión desde niño, explicó el volante de 35 años que venía teniendo pocos minutos en el Athletic. Alarcón, el sexto. Por su parte, el chileno Williams Alarcón se convirtió en el sexto refuerzo de Boca. El volante de 24 años llegó procedente de Huracán, luego de que ambas partes acordaran los últimos detalles del traspaso. La operación se concretó por un valor total cercano a los 4 millones de dólares. Cambiando de tema, China, científicos desarrollan una capa de invisibilidad como la de Harry Potter. El artefacto está construido con materiales cuyas propiedades físicas reaccionan a corrientes eléctricas. ¿Qué funcionalidad se le podría dar a esta tecnología en la vida cotidiana? El físico chino de 78 años, Chu Xunzhao, desarrolló una capa de invisibilidad similar a la que usa el personaje de ficción Harry Potter a partir de metamateriales que reflejan la luz, impidiendo que se vea lo que queda por detrás de ellos. Xunzhao, que dirige la Facultad de Ciencias de la Universidad Donghua en Shanghái, y es un destacado integrante de la Academia de Ciencias de China, presentó a fines de octubre lo que podría considerarse como un prototipo de la capa de invisibilidad en el marco de un evento llamado la Supernoche de la Ciencia en el país asiático. En el evento, el físico se encontraba con dos ayudantes en un escenario y mientras este hacía las presentaciones y explicaba el proyecto, quienes estaban a su lado sostenían el panel con el material transparente delante de Xunzhao. Para sorpresa del público, al girar el panel 90 grados, vieron cómo desaparecían ambas piernas del físico. Tremendo, la verdad, increíble cómo avanza la tecnología en el mundo. En el mundo, los chinos siempre un pie adelante, pero bueno, hay que aplaudirlos. Contando otro tema, hablamos sobre la ola de calor, ¿no? Estamos atravesando una ola de calor muy fuerte acá en Argentina. Y quería contarles un poco cómo prevenirse las consecuencias también de la ola de calor, ¿no? Una ola de calor es un periodo sostenido de temperatura extremadamente alta para una región determinada. La ola de calor se mide con relación a la temperatura promedio considerada para una determinada región, ya que no existe una definición estandarizada de ola de calor. Las agencias meteorológicas de cada país tienen definiciones propias respecto de lo que consideran una ola de calor. Como consecuencia del cambio climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha alertado sobre un aumento en las olas de calor a nivel global. Este aumento tiene múltiples consecuencias para la salud humana y la seguridad alimentaria y energética. Entre otros, Europa, en España, la Agencia Estatal de Meteorología define como ola de calor un periodo de al menos 3 días consecutivos en que al menos el 10% de las estaciones meteorológicas consideradas registren temperaturas ambientales por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971 y 2000. En los Países Bajos se considera ola de calor al periodo de al menos 5 días consecutivos en el que la temperatura máxima en De Vit excede 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit, con al menos 3 días de ese periodo de temperatura máxima de De Vit superior a 30 grados centígrados, 86 grados Fahrenheit. Igual definición es usada en Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo. En América Latina, en Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional define como ola de calor al periodo en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea el percentil 90, calculado a partir de los datos diarios durante los meses de octubre a marzo, semestre cálido en el hemisferio sur del periodo 1961-2010. En Uruguay se define la ola de calor cuando las temperaturas extremas persisten por más de 3 días consecutivos. En América del Norte, en los Estados Unidos, una ola de calor se define normalmente como el periodo de 3 o más días consecutivos por encima de los 90 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados. La misma definición vale para México, aunque en líneas generales el territorio mexicano soporta temperaturas superiores. Las consecuencias. La ola de calor registrada en agosto de 2003 en la península ibérica provocó un aumento de consumo que llevó a que el precio medio de la electricidad en el mercado diario de producción se incrementara en un 24,3% durante ese mes, hasta los 3.958 céntimos de euro por kilowatt por hora, frente a los 3,164 céntimos de media del mismo mes de 2002, según datos del operador del mercado eléctrico. Por otro lado, las olas de calor pueden causar muertes por hipertermia, especialmente entre ancianos. Si además se produce una sequía que seca la vegetación, puede haber incendios forestales. Por último, las olas de calor prolongadas pueden causar una disminución de caudal de los ríos, lo que a su vez reduce la producción de energía hidroeléctrica en los países que dependen de tal forma de energía. Incidencia. Las olas de calor suelen ocurrir durante los días de verano. Algunas regiones de la Tierra son más susceptibles al calor que otras, tales como los tipos climáticos mediterráneos, con un verano seco que se pone muy caluroso en ciertos años. Por lo general, los climas secos sufren mayor cantidad e intensidad de olas de calor que los climas húmedos, ya que la mayor cantidad de agua atmosférica, bien sea en forma de vapor de agua o el agua que forman las nubes, en los climas más húmedos ayuda a regular las temperaturas atmosféricas. Y lo mismo se puede decir de las olas de frío. El impacto. Efectos sobre la salud. Una revisión bibliográfica de 2018 encontró que la investigación sobre los impactos de las olas de calor sobre la mortalidad y la morbilidad no están globalmente distribuidos. El estudio se centró en analizar las brechas de información sobre olas de calor a nivel global y encontró que la mayoría de las investigaciones científicas provienen de países y regiones de altos ingresos. Existen pocas investigaciones llevadas a cabo en las regiones tropicales y de altas latitudes y en América del Sur, África, Europa del Este y Oriente Medio, que serán las más afectadas por los impactos de las olas de calor. Por último, el estudio encontró que la mayoría de las investigaciones sobre impactos de olas de calor se centran en la mortalidad, mientras que solo un porcentaje menor lo hace sobre la morbilidad. Las personas en los extremos de la vida, recién nacidos, niños y ancianos, mujeres embarazadas, personas con enfermedades no transmisibles, personas en situación de discapacidad e individuos sanos que realizan actividades físicas a la intemperie tales como trabajadores agrícolas, trabajadores de construcción o deportistas, están en mayores condiciones de vulnerabilidad ante los efectos del calor extremo. Si consideran condiciones de vulnerabilidad individual, descrito más arriba, y comunitarias, algunas de ellas son la capacidad de los sistemas de salud, el diseño urbano, existencia de redes sociales de apoyo, los ingresos económicos, la existencia de edificios públicos con aire acondicionado, la falta de sistemas de avisos de riesgo para la salud, el tipo de vivienda y la contaminación atmosférica. Las olas de calor severas pueden ocasionar muertes por hipertermia, conocida como golpe de calor. Las olas de calor son los más letales tipos de fenómenos meteorológicos. Entre 1992 y 2001, la muerte por excesivo calor, acompañado de la enfermedad del siglo XXI, la obesidad, mataron en Estados Unidos a 2.190 habitantes, comparado con las 800 muertes por inundación y 150 de los huracanes. Una medida pública de salud durante las olas de calor es la puesta en marcha de acondicionamiento de aire público en centros de enfriamiento. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Thank you.

Volvemos al aire, y como te dije, te vengo diciendo durante todo el programa, pero te digo, debo estar re hincha que noto con esto de que te quedes del otro lado. Pero bueno, viste, me encanta hinchar un poco, viste, porque es mi don, viste, especial, hincharte para que te quedes acá del otro lado, escuchando la Vox 102.9. Esta es tu onda. Y como te dije, tenemos una sorpresita cargada de una entrevista que tengo acá a mi lado en este momento. Lo estarás viendo seguramente por streaming, si lo estás viendo, a Tony Corbalán de Los Extraños. Un gran ser humano y un gran músico. Para mí es un músico de la hostia. Ya lo considero amigo. Y la verdad que, mira, ya es como hermandad entre los músicos. Somos hermanos de la música, somos hermanos del género, porque él le gusta el blues y yo amo el blues. Y como siempre digo, traemos buena música, traemos buenas ondas, buenas vibras para que la gente que está del otro lado contagie esa buena vibra al que está al lado y le diga, escuchate el próximo jueves de 12 a 2 de la tarde La Hornalla Siempre al Máximo. Y ahora vamos con la entrevista con nuestro querido amigo, compositor y cantautor Tony Corbalán de Los Extraños. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Alta presentación te dice. Qué grande, es un genio. Alta presentación. ¿Qué te iba a decir? Bueno, feliz año ante todo. Feliz año, 2025. Sí, obvio. Y bueno, yo ya estamos, arrancamos el martes, el jueves pasado a ensayar. Ensayamos ayer de vuelta. Estamos, armando algunas cositas nuevas y para lo que fue el año pasado y ya encarando, va a ser enero y febrero, ensayar a pleno para ver si en marzo o abril tocamos. Así marzo, que, abril. Pero la idea es encerrarse, ¿viste? La idea es encerrarse, ensayar. Sí, sí. Es todo un proceso y bueno. Es lo que lleva la música. O sea, sí, tal sentarte, cual. Sentarte y aislarte del sonido, ¿eh, chico? Como el viejo conocido, el cono del silencio del Super Agente 86. Sí. ¿Viste? El cono del silencio metido vos adentro y que no pase nadie por el lado. Exacto. Así que bueno, estamos encerrados ensayando. Al final somos cuatro. Guitarra, primera viola, coros. Diego Viedma. Después Silvito Chamorro en bajo, coros y también canta, porque hay canciones que canta. En realidad, la idea mía siempre fue de que, ya que tenemos tres cantantes de la banda, que canten los tres. Sí, fantástico. Me encanta, así fantástico. Que estamos viendo si Dieguito empieza a cantar, canta muy bien en inglés. Hay que innovar. Y bueno, entonces es un poco eso también, ahora estamos viendo eso, de meter por ahí algún cover en inglés, de The Police o de alguna banda de The Cure, no sé. Sí, estamos viendo, linda banda también. Hay cosas de los Beatles que nos salen bárbaras. Sí. Los pibes cantan muy bien. Y bueno, entonces estamos en esa etapa con UFO, que se incorporó, un baterista de la hostia. O sea, y súper estructurado. Me ayudó un montón y me está ayudando en ordenarme, porque yo soy bastante desordenado. Y a los pibes los vuelvo locos. Y él vino y dijo, no, muchacho, esto es así, así, así, así. O sea, armo la estructura de la canción. Mantengamos y respetemos eso, que a mí me cuesta un montón. Pero es muy positivo y bueno, y la verdad que estoy muy contento porque con dos ensayos suena tremendo. Entonces, sí. Ahora vamos, estamos armando canción por canción y bueno, es un trabajo bastante. Es todo laburo. Es que todo esto de la música, yo que también amo la música de chiquito, a ver, mi casa era, de que soy chiquito, creo que guitarra, bombo, guitarra criolla, bombo, encuentros de familia, encuentros, juntadas familiares, juntadas con amigos, juntadas familiares, era juntadas a cantar folclore hasta largas horas de madrugada, ir a peñas, ir a conciertos de folclore, y de chiquito mi mundo era folclore, aprendí folclore, del folclore me salió la pasión por la música, digamos, ¿no? Qué grande. Porque la verdad que hoy tengo un bombo de vuelo en mi casa, el cual lo uso para hacer música, no folclore, sino música blues. Con el bombo legüero, que eso es una innovación que estoy tratando de meter en el mercado, ¿viste? Porque digo, a ver, ¿quién toca blues? Bueno, ¿quién toca blues con el bombo legüero? Nadie. Claro. Nadie. Y es como meterte, ¿viste? A bucear en mundos paralelos a la música. De repente aparece un loco que te escucha y dice, este flaco la tiene para mi gusto y te lleva. Sí, es verdad. ¿Viste? Aparecen esas manos mágicas que aparecen y te llevan. Y yo estoy esperando esa mano mágica, ¿viste? Me parece algún día va a aparecer. Hoy tengo el honor, bueno, justamente, bueno, con vos estamos haciendo un tema, hicimos un tema juntos. Bueno, el tema fue que pasaste la canción y yo dije, bueno, a ver qué sale. Y hoy recién la agarré, porque estoy a mil. Y digo, bueno, cuantito pueda, la armo. Y bueno, y estoy tratando de ver cómo sale. Todavía está, yo digo, no, a mí hoy lo que me pasaste en crudo y casi cocido, digamos, ¿no? Ya tenía base la parte de abajo de la masa. Sí, ya tenía base, la parte de la masa de abajo tenía base. Está un poquito quemadita, pero... Pero no, pero que me pasaste hoy en crudo, me te juro, yo escuché el audio sin leer el mensaje que decía abajo. Cuando escuché la letra, ¿te diste cuenta que era la tuya? Estaba en la puerta de mi casa. Estaba pasando gente y me puso a chorar. ¿Estás bien?, me dijeron. Y yo le decía, "Escucha." Le decía yo, "Escucha esto", le decía yo. Qué lindo suena, me decía la chica. Y yo recibí comentarios de la hostia, mandé todos mis contactos. Comentarios que me están, viste, me agrandan el pecho, viste, el ego, viste. Bien. O sea, a la gente le gustó, o sea que si a la gente gustó, a mí, viste, ¿qué más puedo decir? Me han dicho tremendo cantante. Gracias. Me han dicho eso. Una chica me dijo, mirá, fue muy cómico, publico. Nuevo tema. Con banda Los Extraños, Tónico Guarán, música y voz, Nacho, letra. ¿Qué pasó en el medio? La chica esta, qué hermosa voz que tenés, me dice. No sabía de tu voz, cuidá la voz. Pero si puse que canta Tónico Guarán, le digo yo. Ah, es verdad, discúlpame. Igual está lindo el tema, me dice. ¿Te gustaría? No sé, ¿te puedes hacerlo? ¿Te puedes hacerlo para...? Voy a tratar. ¿Te animás a hacerlo? Es que está muy, muy, muy verde, yo... ¿No te animás? No, sí, vamos a ver qué sale. Va a salir perfecto. Bueno, espera que le presento. Este es una suicidada del Tony. Suicidada del Tony. A los que están viendo por streaming, les comento. Esta letra la compuse yo. Se llama Bajo la Luna Está, el tema. Bajo Luna Está. Es un tema que compuse, la letra, la hice una tarde de frío en la costa. Y dije, ¿por qué no la hacemos juntos? Y él me dijo, dale. Y ahí salió el tema este, escúchenlo. Vamos a ver qué sale, voy a tratar porque como lo hice esta mañana, tengo la memoria media complicada, pero creo que es así. Bajo la Luna Está, por Tony Golán y Nacho Gómez, y letra. Yo solitario, me solía llamar. Caminando por la calle de noche en un bar, el ruido de la noche y un amor oculto va. Si en algún lugar la mañana será así, los cartones tirados bajo la estación, improvisando una vez más, los pibitos de la calle, amigo de verdad, cantando un viejo blues, el frío sin piedad cortaba ya la piel una vez más. La mañana será así. Perdón, me equivoqué. La mañana será así. No. Los amigos que puedo ver. Así. Así. Bueno, algo así era. Sí, sí, bien, bien. Igual, igual, a ver, la tengo que terminar de armar, porque más o menos la melodía la tengo que escuchar mucho y todavía no está como quiero que esté. No, pero a mí me gustó. No sé qué opina la gente, que puede mandar mensajes al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. También pueden comunicarse por las redes a Instagram, Twitter y Facebook, Radiobox FM. Pueden comunicarse y si no, dejar mensajito en el streaming, en el chat streaming por YouTube. Ponen Radiobox 102.9 y nos miran por streaming en vivo a Tónico Barán de Los Extraños y Nacho Gómez de Bluesmaker. Compañeros del blues unidos en el mismo género, en el mismo género del blues pop melódico que hacemos con magia y estructura metalera, hard rock, blues, folclore, todos los géneros unidos en un compás hecho por Tónico Balán y Nacho Gómez, quienes hablan. Continuamos con esto, que es una entrevista que yo recién evité llorar porque mientras tocaba la letra me tuve que secar un par de lágrimas, me salían en el ojo izquierdo y las tapé para adentro, las metí para adentro porque para no ponerme a llorar en el medio del programa, porque queda mal el conductor llorando en el medio del programa, emocionado, ¿no? ¿Viste? Está bien, es bueno. Pero suma, pero bueno, ¿viste? Es que me pasaron emociones por dentro de... que dije, wow, loco, o sea, qué lindo escuchar mi tema, mi letra cantada por alguien que sabe de la música, ¿no? Hoy he charlado justamente con mi primo, te cuento, Tony, que le dije, a vos que sos músico y sabés de esto y tenés experiencia vasta sobre la música, le digo, ¿qué opinás del tema? A lo que mi primo me respondió con lenguaje ortodoxo y crítico, me dijo, ¿yo qué opino del tema? ¿O vos qué opinás del tema? Aparte, te digo, lo que opino del tema o lo que vos opinás del tema, ¿a quién importa? Si a vos te gustó, la opinión de la gente, me dijo, vaya, pase. ¿A quién le gustó el tema? ¿A vos? Me dice mi primo. Entonces, yo te puedo decir, me encantó. ¿A vos te suma? Bueno, listo, perfecto, me dijo él. Y me dijo, dije, pará, tienes razón. Pero viste, es que cuando vos haces un tema y la gente lo toca y la gente lo hace por vos y lo hace para vos, es como que decís, que digan que está lindo, que digan que está lindo. Y, yo, y salí en búsqueda de eso para agrandar el ego, ¿viste? Pero más allá del ego, tengo que agrandar el ego a vos. No, ¿viste? Nah, yo la música la hago porque es mi pasión y me gusta y me gusta compartir y ya, no lo veo, qué sé yo, soy muy, en eso muy, toco porque amo la música. Sí, sí, sí. Que fluya, ya está, esa es la visión mía. Sí, yo amo la música, justamente este año he empezado a tocar la guitarra, a aprender a tocar la guitarra. Hoy en día la toco para moverla de lugar, ¿no? Pero tiene la guitarra, lo que tiene es que tiene su proceso, su tiempo de paciencia, su tiempo de que tenés que estarle arriba muchas horas hasta que sale un tono. Te lo digo por experiencia. Yo me senté una vuelta con los tutoriales de YouTube. Claro. Sí, que te explican con una cuerda, con dos cuerdas, y con perfecto, tres cuerdas. No, está perfecto. No, yo llegué a entender con una cuerda. cuando me puse la dificultad de dos cuerdas con el acorde, para que no entiendo, digo yo esto. Y me bloqueé y dije, no, listo, la tiro a la basura esta. Esta claro. la guardo en el placar, digo, no la toco. No, y la guitarra parece fácil, pero es compleja. Es paciencia. Es más fácil un piano. Bueno, yo piano sé tocar. Un piano es más fácil. Yo piano y teclado sé tocar. Tuve de mis 5 años de edad tocaba el teclado con profesora y toqué un montón de veces el piano en un montón de lugares. Tengo oído musical por el piano, claro, pero o sea, el piano lo que te hace te abre un montón en lo que es me pones una guitarra, no entiendo nada. Y lo que pasa es que el piano lo que tiene es que te da mucho. Te acomoda mucho el que canta, le acomoda mucho la voz. Te la mete así, pum, de una. ¿Viste? Porque es muy muy evidente cuando le pifió una nota con la voz y estás tocando. Sí, aparte, si sí, sale sol, vas a cantar en sol. Claro. Sale re, vas a cantar en la re. La guitarra es más mentirosa, ¿viste? La guitarra. La guitarra pilotea, claro, por atrás. Hace la búsqueda de entrar. Claro, no es que yo. Pero el piano es más vigilante, te manda más al frente, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que. Bueno, ¿querés tocar algún temita más para la gente? No sé si hay audio, Dami. ¿Hay audio? Bueno, paso el teléfono de vuelta por si quieren mandar audio. Al 1164-00-7047. Estamos con Tony Cobalán de Los Extraños, vino de Zona Oeste para deleitarnos con su música. No, de Zona Norte. Zona Norte, más lejos todavía. Más lejos todavía, nos llevamos más lejos todavía. De Zona Norte a Quilmes, en un viaje fugaz de 2 horas y pico, seguro. A traernos música acá a Red Box 102.9, en Quilmes, en un puntito donde está estratosfera y el mundo y la galaxia, en el planeta Tierra. Tony Cobalán tocando un tema que él presentará seguramente ahora. Cartas, dice así. Cuando yo haya partido, no será lo mismo. Es que el tiempo vuela y ya nada quema. Y cartas en el viento, solo un momento de saber. Dime lo que quieras, solo tu manera de saber. Soledad me corre, pero no se irá. Es que el tiempo vuela, pero no me tus ojos azules iluminarán. Ah. Muy bueno. Tú dices el compañero, escuchaste el ruido del bombo de atrás. Sí. Me quise sumar un poquito, hacer magia de abajo. Dijo, ay, cómo suena de acá abajo. Dije yo. Me imaginé el cajón peruano tocándolo, ¿viste? Por eso dije, el cajón peruano abajo toco. Con todos los dedos tocando la batería. ¿Se escuchó? ¿Viste? Sonó lindo, ¿no? ¿Viste? ¿Eh? Desafinaste, dice. No, pero sonó lindo, ¿no? ¿El componente? Yo bueno. No te escuché. ¿Me escuchaste? Igual escuchaba la guitarra. Esto. Tapaba. Ah, no, no lo escuché, pero bueno, va a salir. Sí, chicos, salió. Salió de fondo, un poco de bombo. El cajón peruano. Haciendo magia. Y bueno, y ahora estamos. Mira, fecha. No, por ahora fechas nada. Ah, no, se busca tecladista, ¿no? Estamos buscando tecladista de allá de la zona. Porque lo único que nos faltaría es un tecladista. De hecho, ya está cerrada la banda, pero bueno, ya te digo, a mí me gusta mucho lo que es los ensambles, los pianos, los tipo los Hammond, esas cosas que dan clima a la canción. Sí. Y yo casi no toco eléctrica en la banda, toco la acústica. Sí. Entonces estoy haciendo un poco el colchón con la acústica, pero con la acústica y un piano es una cosa súper linda. Sí, rica, sí, majar. Entonces, bueno, nos faltaría eso nada más, un buen pianista para cerrar la banda. Y bueno, la idea ahora es, primera, es paso a paso. Ahora queremos armar la estructura de las canciones, terminar de armar el show. Vamos a ver si en marzo o en abril salimos a tocar y grabar. Yo te iba a ofrecer... Tengo posibilidad de conseguir un bar acá en Quilmes. Sí, sí, suma, re suma. Tengo posibilidad. ¿Se vienen de allá ustedes? Sí, no, se nos llama. Tengo posibilidad de conseguir un bar en Quilmes. Buenísimo. Un barcito. Sí. Un barcito que vende en fechas lindas. Además, tengo bandas amigas de acá, de Zona Sur. Una banda de Rhythm and Blues que es muy buena. Una banda de rock, de hard rock que canta una amiga mía que es de allá de Hudson. Y también podemos armar una fecha con chicos de acá, sí. Con bandas de acá que son amigas con las que he compartido. Tengo dos lugares que me abren las puertas para tocar. Buenísimo, listo. Dos lugares que me abren las puertas para tocar a mí. En abril podemos hacerlo. Meterlo, no sí, sí. No, yo cumplo en ese abril, así como tú. Ah, bueno. ¿Cuándo cumplís? 27 de abril. Bueno, hacemos el día de tu cumpleaños. Metemos 27 de abril con un show, invitamos a Damián, dejamos la radio para la ventana. Dale. Metemos la consola en la radio en el show. Transmitimos en directo de la radio. En directo por streaming. Claro. Si se pudiera. Y bueno, yo te había pasado algo de lo que tenía grabado. Sí, me pasaste. Ahora lo puedo pasar a él para que lo pueda. Ya te lo pasé, se lo pasé. No. ¿Cómo no? Se lo pasé. Sí, te lo pasé. ¿Te dice que? Pasé los dos temas. Fíjate que están en el lista abajo. Ahí pasé los dos temas. ¿Lo tienes? ¿No te estás jodiendo? ¿Eh? A ver, ya te digo. Se pasó. Esperen un segundito, hay problemas técnicos. Qué desprolijo, ¿no? Lo tengo acá. Ah, buenísimo. Sí. Porque eso está bien grabado. Recalculando. Ahí está, ya pasé. ¿Llegó? Qué grande. Ya pasó el otro. Tenemos dos temas para escuchar de... Esta es Romy Payer, que es una cantante que es corista en Non Paliesen y me hizo la segunda para grabar esto. Es una gran amiga mía, una hermana musical. Mándalo, escuchamos. ¿Cómo se llama el tema? No digas nada. Bueno, no digas nada. No digas nada. No digo nada, listo. No me pidas más nada. Solo dame tu alma para liberar. Luz ilumina sus ojos. Casi el tema este, increíble. No digas nada de los extraños. Remy Payer, ¿me dijiste? Sí, es colista de No Palidece. Colista de No Palidece, haciendo aportes a los extraños. Grabando No Digas Nada junto a los extraños. Remy Payer de No Palidece, colista. Espectacular tema, espectacular. La verdad que no tengo palabras para elogiar lo que acabo de escuchar, porque no hay adjetivos, creo que no hay. Se acabaron los adjetivos, no creo, en la lista del diccionario, ¿no? Para decir este tema lo que es. Creo que es una locura. La conjunción, la melodía, los instrumentos, todo. Una sincronía, una armonía perfecta. Increíble. Y la otra canción que te pasé, esa la hice a los 16 años. ¿A los 16 años? Yo estaba muy, muy cómodo, lejos del micrófono, como si fuera, viste. En mi casa. Que la próxima, la otra canción la hice a los 16 años, se llama Primavera. Primavera. Y bueno, nada, es muy loco porque la grabamos después de 20 años. Así es. Un montón. Así que hace bastante. Tú tienes 46. Yo tengo 54. Así que le hice a los 16, saca la cuenta. 30 años, ¿no? Casi. 28 años hace que la hice. Un poquito de tiempo, sí. te tardaste en hacerla. De repente te vino a la memoria, ¿qué era esto que estaba cantando? Ah, el tema que compuso hace 40 años. Pero es así, ¿eh? El tiempo pasa y nos vamos volviendo tecnos, dijo sí. Luca. Así que bueno, nada, la onda fue grabarla y ahora bueno, hay cosas que estamos armando nuevas y bueno. Pues yo salté de escribir poesías, soy un poeta muy muy rebuscado, pero me sale muy fácil la fase poética a mí. De repente, con una frase de amor, la digo así, hablándola, la poesía. Y salí de escribir poesías a componer temas. Porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero después cambia el tema de la melodía, pero la letra se escribe de una forma. Me acuerdo a mis... Y por ahí se canta de otra forma, entonces se sacan algunas letras, se agrega o se saca. Me acuerdo, mi primer tema fue un rap. Te hablo. 12 años tenía. 12 años, había llegado del colegio, me enojé con mi vieja, me fui con la mochila al patio de mi casa y me metí en el quincho, me senté en una silla de plástico blanca en el quincho con el cuaderno en la mano y te pusiste a escribir y dije voy a pintar la casa de enojado que estoy, y me puse a componer el tema en la época de Bush, te hablo. Sí. Bush, ¿cuánto hace que estuvo? 91, ¿puede ser? Por eso, no, 91. En la época de Bush, yo tengo 81, 10 años tenía. Claro. 10 años. En la época de Bush, le escribí un rap a Bush. Con el odio terrible que le tenía. Y me salió un rap de odio. Y después del rap, escribí como 5 poesías. Mira qué bueno. Y de ahí salió la locura de... Bueno, yo... La magia. Mi primera banda se llamaba M19, que era una banda de hard rock. Y encima, M19, o sea, nada que ver. O sea, uno de los pibes era con toda esa ideología. Yo era pendejo, no entendía nada. O sea, sí, ¿por qué M19? ¿Qué sé yo? Bueno. Y le pusimos ese nombre. Pero a mí me encantaba el pop. Yo vengo de otro palo. Y era el batero de la banda, que tenía una ideología, una creencia. Y yo me chupaba todo un huevo. O sea, a mí, ¿qué me importa la política? De hecho, hasta el día de hoy no me interesa. O sea, lo mío es transmitir música, transmitir buena energía, paz, amor y regalar eso al mundo. La verdad que los políticos me dan asco, todos. Sí, sí. No me importa ninguno. O sea, a mí lo que me importa es el resultado. ¿Cómo o no cómo? Ese es el punto. No me importa quién esté. ¿Cómo o no cómo? Sí. Ese es el punto. Sí, los políticos para mí son igual. Como los años 90, cuando era pendejo, que nunca me importaron. Hoy estoy igual. Yo tengo una historia. Es más, no fui a votar. Yo te cuento, tengo una historia con mi nombre, Bluesmaker. Que no te la conté. Creo que no te lo conté todavía. La otra vez estuviste acá en la radio también, no te conté. Bluesmaker, resulta que un amigo mío, que era mi manager y productor musical, y manager de videos y manager de música, amigo mío de la vida, hermano de la vida, lo conozco de los 5 años. Jardín primaria y secundaria con él. Amigo mío de toda la vida. Él se ofreció a ser mi manager y productor musical y de videos durante la pandemia. Armamos una banda. Él estuvo en los 15 años de Memphis, grabando con Memphis, atrás del telón, haciendo la producción. Sí, estaba de stay. Sí. Estuvo con Luca Prodan, estuvo con un montón de gente grosa. Y me dice: te quiero ayudar con la música. Dale. Un día me manda un mensaje, me dice: vos te vas a llamar Bluesmaker. ¿Por? Porque vos sos un hacedor de blues. Bueno, día siguiente me manda un tema de la banda, de Dr. Maray, Tu Soldado. Si escuchás la letra de Tu Soldado, yo hoy escucho la letra y lloro. Pero me manda al día siguiente la letra Tu Soldado. Día siguiente llego a mi casa a la madrugada, que venía de un evento, a ver el celular, en el balcón de mi casa, fumando pucho, y veo mensajes en el grupo de secundario. Como 50 mensajes. Qué raro, digo, ¿no? 6 de la mañana mensajes, 50 mensajes. Miro, qué bajo en esto. Yo me estaba en fútbol, ¿viste? Digo, porque nadie decía el nombre de la persona. Me mando un mensaje que escribió primero con un amigo mío. ¿Qué pasó? No puedo ahora. ¿Por? Estoy en la fiscalía. En el juzgado. ¿Pero qué pasó? Se murió Lean. Mi amigo, que era manager y todo, me dejó el nombre Bluesmaker. Al día siguiente mandó Tu Soldado, de Dermaray, que habla de que él va a ser mi soldado, pese a lo que pase. Va a seguir siendo mi soldado. La letra dice eso. La letra refiere a eso. Y al día siguiente murió en la puerta de la casa. No, pero infarto. Infarto masivo en la puerta de la casa. 42 años. Re pibe. Yo me quedé. No, sí, lógico. Me quedé con el presagio de hacerle un tributo a su banda ahora, ¿viste? A su nombre. A lo que me dejó como legado, como Bluesmaker, ¿no? Y yo digo la verdad. Tengo que hacerle honores a Bluesmaker, ¿viste? Ahora no tengo que hacer otro nombre de banda, ponerme el Cuchufrito y los Palmeras, o el Cuchufrito Rojo o el Grupo Red. No, viste, no tengo que hacer ninguno de esos, viste. No tengo que salir a pilotear Bluesmaker como pueda y llevarlo ahí arriba. Por legado, por honor y por herencia de amigo. Viste, la verdad que me quedó eso, viste, a mí no fue fuerte, pero yo lo llevo en el alma porque a mí es mi amigo y me dejó el nombre antes de morir. Un día antes de morir me dejó el nombre. Ya después de eso, viste, no puedes sacártelo encima, viste, tan fácil, viste. Sí, no, verdad. Tan fácil no, viste, no puede. Tengo que ir y hacer lo mejor que puedo con el nombre, inclusive, viste, bueno, tengo que hacer cualquier show de porquería. Entonces, por eso ahora hoy en día yo me hago llamar Bluesmaker. ¿Y quién es la banda? Me dicen. Yo soy solo. No sos Bluesmaker, me dicen todos. Vos sos Nacho Blues. No, yo soy Bluesmaker. No, vos sos Nacho Blues. Y un montón de veces que fui a bares. Me conté con el nombre en la puerta cuando fui a tocar. Nacho Blues. Siento bar y digo, flaco, soy Bluesmaker. No, vos sos Nacho Blues. Ya está la gente preguntando. Y no, viste, no me dejan ser Bluesmaker, viste. El legado, viste, no toma vuelo. No toma vuelo, viste. Pero cosas de la vida, viste. Te cuento esto porque me llamó la atención todo lo que contabas también vos. La historia tuya, de tu banda. Y bueno, después de eso armé otra banda. Ya después sí, ya hice bandas de pop. Y hice con bandas, con gente que era el palo del pop, viste. Ya después me quedé en esa línea. O sea, después ya no. Bueno, a mí me gusta el pop, más que nada. Sí. Me gusta mucho el rock de los 80, pero del rock nacional, de Iru Soda, qué sé yo, Miguel Mateo, Hit, Los Abuelos de la Nada. Sí, yo vengo de esa línea del rock. Sí. ¿Viste? Escuché mucho, qué sé yo. También Memphis, escuché también la Mississippi, escuché Dulces 16, que es una tremenda banda de los 70, fines de los 70, principios de los 80, que era una banda que a mí me fascinaba. Y es bien rock and roll esa banda, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pero bueno, quedaron allá, sí, en el tiempo. Sí. Orions, así que bueno, vamos cerrando la nota porque estamos en serio de tiempo. Sí, vamos cerrando la nota porque me van a echar de la radio. El Muñoz tiene que ir a comer, creo, ¿no? Pobre. Tiene que ir a comer, debe tener hambre. Vamos cerrando la nota. Bueno, mil gracias, Tony. No, a ustedes por invitarme siempre. Gracias. Y bueno, fue un placer. Vuelvo a repetir, Tony Cobalán de Los Extraños, Zona Norte. Lo pueden escuchar por redes, ¿no? Por redes, sí. Tony Cobalán 6. Sí. O Los Extraños 24. También en Instagram. En Instagram, perfecto. Sí. Así que bueno, bueno. Perfecto, mil gracias, Tony. Bueno, y vamos cerrando un programa que dije de la hostia. El plus extra y sorpresa, se han dado cuenta, fue mi tema en vivo. Me lo puse en un compromiso cuando le dije de tocarlo, pero sabía que venía preparado, sabía que venía hecho una fiera para agarrar la guitarra y hacer la magia esa. Salió un temón. Para mí, esto es para grabar el tema y grabar el programa de radio de hoy. El que lo escuchó y lo grabó, pásemelo. El que se quedó con ganas de mandar un mensajito, mándelo igual, que a mí me llegan los mensajes después de horario. Así que si quieren mandar mensajes, síganlo mandando al 11 64 00 70 47. Pueden mandar mensaje, contarnos qué te pareció el programa de hoy. Y si tenés ganas de escuchar alguna banda especial o alguien especial el próximo programa, decímelo que yo puedo llegar a conseguirlo. Nos despedimos hasta el próximo jueves de 12 a 2 de la tarde con esto que fue La Hornalla, siempre máximo. Siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box. Y vivir la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Guas, el que trae los grandes hits de los 80, 90, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.